Ahí llegaba el testimonio en la calle y estaba con testimonio. Corría por las calles con bandera hablando de Jesucristo. Sí, porque cambió mi vida. Le conocí, conocí el amor, experimenté el amor. Y eso es lo que hoy día quiero transmitirte. Que hoy día tú le puedas aceptar. Que hoy día tú puedas conocerle. Que disponga todo, todo tu corazón para que le entre en ti. Y se experimenta. Es así. Es así de radical, amado hermano, amigo. Porque es imposible para un ser... O yo te pregunto a ti, que tú que no has recibido a Dios, ¿te pondrías a predicar en la calle? ¿Te subirías a una micro y dirías que Jesucristo existe, que cambió tu vida? Yo sé que no. Pero si le conoces, lo vas a hacer sin ningún problema. Porque es lo mejor que le puede suceder a un hombre. Experimentar el amor de Dios. Yo lo experimenté y soy testigo de ello. No me lo contaron. Lo vivo. Lo sigo viviendo. Amados hermanos, amigos, estos tiempos actuales que nos ha tocado vivir es complicado. Yo recuerdo cuando era niño, yo soy de un pueblo pequeño en el norte, de la segunda región, sin conocer a Dios, iba a la playa a alojar, a nadar, a bucear, a mariscar, y las noches despejadas me extendía en la arena y miraba el cielo. Y miraba el cielo y meditaba, decía, ¿sabes? Es una inmensidad muy grande, esto alguien lo creó. Iba a los cerros, tratar de un pequeño microclima que se pone verde, y hay unos pájaros. Nosotros, yo iba con jaulas con un primo, íbamos a los cerros a cazar pájaros. Una locura, pero llegaba el momento que estaba en el silencio, en la soledad, inmenso, donde no había nadie, solamente nosotros, dispersados por 50, 100 metros, y me sentaba y escuchaba el sonido del mar, y llenó mi mente. Esto no se hizo solo, alguien lo creó. Escuchaba el rugido de los lobos en el mar que se llegaban a los cerros. Y todo me sorprendía, pero hoy día, ¿saben, jóvenes? No pasa eso. Creo que hoy día, con la distracción que hay con el internet, con nuestros celulares, con todas las cosas que a lo mejor muchos de los jóvenes que están acá están preocupados que le va a sonar el celular y tienen que responder, nos distrae, ¿sabes qué? Nos distrae tanto que nos aleja más de Dios. Yo por lo menos me tocó esa realidad. La tuya no es la mía. Pero sí quiero decirte que la necesidad que tú sientes en tu corazón es la misma necesidad que tiene todo hombre que no tiene a Dios en su corazón. Y hoy día Dios te va a satisfacer esa necesidad. Solamente dispón tu corazón. Crea lo que todo lo ha sucedido en este lugar. Crea las palabras que aquí se han dicho, a los cantos, a la danza. Y es verdad. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Vengan a mí todos los cansados. Vengan a mí todos los trabajados. Vengan, llama el Señor. Vengan, abre tu corazón. Amado hermano, amado amigo, la vida es eterna. La vida, quiero decirte, que no termina en un ataúd. En el cementerio no se acaba todo. Tú y yo somos seres que trascendemos. Somos seres espirituales. Y de nosotros, de ti, de tu corazón, depende de que lo abras para que Jesucristo entre y puedas disfrutar de la eternidad. Por eso te digo yo que este día es un día serio. Las cosas que aquí hablamos son cosas serias, son cosas trascendentales. Y vas a comenzar a sentir lucha en tu corazón, porque también es espiritual. Porque hay un reino de las tinieblas que no quiere que tú conozcas a Jesucristo. Y Jesucristo quiere manifestarse. Y la única manera que Dios se puede manifestar a los corazones es a través de la palabra de Dios y a través de los hombres. Dios no tiene más boca que mi boca. Dios no tiene más boca que muchas de sus bocas. Dios no tiene más mano que mis manos y tus manos. Por eso que es necesario que la palabra de Dios se predique así. Así le plació a Dios salvar a la humanidad a través de la predicación, a través de la palabra de Dios. Pablo, un hombre de Dios, decía, yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Y de esa cruz te quiero hablar, a donde está expresado el máximo amor de Dios para con el hombre. Dios se hizo hombre, se encarna en una mujer, nace y camina en medio de nosotros. Y va a la cruz del Calvario. Y va a la cruz. El hombre santo, el hombre puro que hizo grandes milagros, va a la cruz. Va a la cruz y sufre mucho, y esos sufrimientos de amor. Y está todo profetizado. Es varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Él dice, llevó consigo mis pecados, mis faltas, mis culpas. Él las cargó todas en esa cruz, por amor a ti, por amor a mí. El hombre santo que caminó en medio de nosotros por las calles polvorientas de Jerusalén, hablando del reino de Dios, va a la cruz, es juzgado. Sus manos fueron traspasadas y sus pies, su costado. Todo eso lo hace por amor a ti, por amor a mí. Lo que Dios hizo en esa cruz es algo eterno. Y hasta que pronto Él vuelva, seguirá siendo así. No hay otra manera de experimentar el amor de Dios. Quiero leerte un pasaje de la Escritura para que puedas entender un poco el amor de Dios. Quiero leerte un salmo. Es el Salmo 22. No lo busquen, yo se lo voy a leer, por favor. Presten atención. Este es el amor que tiene Dios para contigo. Y dice así el Señor cuando está en la cruz. Y yo creo que tú alguna película lo has escuchado o lo viste. Y clama así de gran voz. Aquí dice todo el sufrimiento interno que siente el Señor en la cruz. Que no está manifestado ahí en los evangelios, pero está acá, profetizado antes. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Oh Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. La lucha, amado hermano, que tuvo el Señor Jesucristo espiritual fue muy fuerte, muy profunda. Lo que Él padece acá, lo que el Salmo dice, amados hermanos, es todo su sufrimiento interno. Aquel, como repito, no es tan detallado porque no lo escucharon, el sufrimiento que lo tuvo, como decía un buen chileno, mordérselo. Él lo cayó, pero eso todo lo vivió. Pero ese sacrificio inmenso, amado hermano, amigo, es por ti y es por mí. Así que si quieres experimentar el amor de Dios, quieres conocer el amor de Dios, es el tremendo sacrificio de la cruz del Calvario. Sí, el santo, el que hacía el bien, el que sanaba a los enfermos, ese va a la cruz por ti y por mí. Ese Jesucristo es el que hoy día quiere presentarse a tu vida, quiere hacer cosas grandes en tu vida. Tú, amado hermano, amigo, que estás en este lugar, hoy es un día especial, hoy día va a ser un día especial para tu vida, créelo, porque Dios lo va a hacer. Dios está llamando en estos tiempos. Cuando recién le leía en el libro de los Hechos la profecía de Job, dice así al final, dice antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amigos, hermanos, estamos en tiempos finales. Los cristianos todos sabemos y discernemos los tiempos y sabemos que son tiempos finales, tiempos últimos. Después de profetizar el derramamiento del Espíritu Santo, este hombre profetiza los tiempos finales. Y quiero decirte, cuando recién te decía que nos entretiene tanto la ciencia, la tecnología, que en un libro del profeta Daniel y los últimos tiempos dice lo siguiente, que en los postreros tiempos el hombre correrá de aquí para allá, andará acelerado, andará afanado, y dice que la ciencia aumentará. Y eso lo estamos viviendo hoy. Por lo tanto, tienes que estar alerta. Y el profeta Joel dice que